A Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Buenos días para todos. Seguramente el próximo domingo será una de las últimas votaciones, como estamos acostumbrados, es decir, con la boleta larga, la boleta de papel, y el gobierno, después de estos comicios, tratará de implementar el voto electrónico. Un voto electrónico que ha tenido en distintos momentos y en distintas circunstancias. Salta, por ejemplo, lo puso en práctica, donde se votaba electrónicamente, pero también se imprimía el voto para saber qué cosa uno había votado. Y después está el otro voto donde no hay ninguna clase de papel y usted simplemente aprieta un botón y termina votando de acuerdo a la fotografía de los primeros candidatos para elegir a la totalidad de los candidatos que están en esa fórmula o en ese partido. Es decir, este domingo, cuando salgamos a votar por el medio tiempo, cuando busquemos ver quiénes son los que nos van a representar en el Senado, en diputados, en los consejos deliberantes, estaremos quizá dando uno de los últimos pasos con esta clase de boleta. Y en el campamento de Cristina Kirchner ya dejaron traslucir durante la semana algunas cuestiones como que podría no ser normal el conteo del comicio. Y la verdad que cada vez que uno está en la oposición observa que el oficialismo puede hacer trampa, y quienes dicen esto tuvieron 12 años de oficialismo con la misma empresa española que nosotros cuestionamos en aquel momento y seguimos cuestionando ahora, porque viene con varias investigaciones de la forma de hacer el conteo. Por una diferencia, que el Correo Central, antes manejado por la Cámpora, ahora manejado nada más ni nada menos que por un hombre de Mauricio Macri, que estuvo en la propia privatización del Correo. Es decir, en todas partes se cuecen habas. Y si no, miran el ejemplo de Venezuela. Ayer ganó en 17 gobernaciones la gente partidaria de Maduro, y en 5 la oposición. Lo primero que dijo la oposición, hubo fraude. Es decir, siempre el que pierde, es una costumbre muy hispano, muy latina, siempre el que pierde parece ser que ve fantasmas del otro lado. Digo esto porque terminada ya la exposición electoral y pasada toda esta cuestión a un segundo plano, porque se achican las horas para saber quiénes son los que nos van a representar, la verdad, como lo dijimos el primer día y lo decimos ahora, no modifica nada, porque en el Parlamento Nacional va a ser muy poco lo que se va a modificar, pero sí en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, que lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, donde Cambiemos podría acercarse a tener un quórum propio en senadores, cosa que por ahora depende del Frente Renovador. Dicho esto, y trasladándonos inmediatamente con la imaginación a Resistencia en el Chaco, donde en la 32ª reunión de mujeres, fíjense ustedes, es la segunda que se hace en Resistencia. En la primera se habían juntado 10.000 mujeres, que era todo un éxito. Ahora hay 70.000 mujeres en el Chaco buscando una explicación de lo que, contrariamente, en la sociedad argentina, hasta que llegó el peronismo, parecían ser de segunda. Y fue Evita la que lo dignificó, la que le dio el derecho a elegir y a ser elegida, la que le dijo a la mujer argentina que era igual que el hombre, y entonces, a partir de aquella conquista, la mujer fue avanzando, y hoy, esta reunión, que es la 32ª que se hace, con relación a la primera que se hizo en 1998 en Resistencia, o sea, estoy refiriéndome a la primera que se hizo en el Chaco, donde había 10.000 personas, 10.000 mujeres, ahora se juntaron 70.000. Es decir, dense cuenta ustedes cómo ha crecido esta exposición de las mujeres en todo su sentido. Y frente a esta coyuntura, donde la mujer ha tenido participación activa en la política, y si no, observemos esto, se fue una presidenta mujer, y Vidal, gobernadora de Buenos Aires, le permitió a Macri ser presidente. No es que Macri, por arrastre, la hizo gobernadora a Vidal, no, no. El triunfo de Vidal en Buenos Aires le permitió, la otra mujer, le permitió ser justamente a Macri presidente. Y ahora se da el caso de Carrió, que pese a su conducta tan irregular, a su sub y baja permanentemente electoral, al decir que Macri era el representante de los delincuentes y ahora al decir que cree en la reelección del propio Macri, esta mujer en la capital federal ha tenido un gran apoyo en las PASO y seguramente lo va a repetir en la próxima elección. Estamos hablando de mujeres, es decir, estamos hablando de lo que Evita dignificó cuando le dio el derecho a elegir y a ser elegidas. Por eso, estas 70.000 mujeres que están en el Chaco no deberían olvidarse en ningún momento de la figura de Eva Perón. Y quizá debería haber sido la imagen que presidiera cualquier expresión de los allí reunidos, porque fue el símbolo de la defensa de la mujer como derecho ciudadano. Dicho esto, y recién hablamos de los españoles, miren, hace una hora, de acuerdo al reloj de nuestro país, es decir, a las 5 de la mañana de Argentina y a las 10 de la mañana de España, se venció el primer plazo que el gobierno nacional le dio a los catalanes para que el presidente de la Generalité se expresara si había declarado o no la independencia, porque no quedaba muy claro. Declaró la independencia y después postergó su aplicación. Antes de que venciera este plazo, había hecho llegar Puigdemont una carta al presidente español diciéndole de que necesitaba 2 meses para seguir negociando, para que urgentemente se pudieran reunir los dos y encontrar un plazo político. Hizo declaraciones hace media hora el ministro de Justicia de España, y ahora seguramente en las próximas horas estará el comunicado oficial, donde decía que de ninguna manera se puede aceptar esta carta que hizo Puigdemont, que le van a contestar, y ahora entonces se usa la cláusula del segundo plazo. El segundo plazo vence el jueves. En el jueves directamente, si no se ratifica del hecho de haber declarado la independencia, el gobierno nacional va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que significa nada más ni nada menos que quitarle la autonomía, y sería la virtual intervención a Cataluña por parte del gobierno nacional. Pero nosotros encontramos un dato muy interesante. Hay una periodista que tiene una relación muy fluida en las investigaciones sobre el Club Bilderberger, este negocio que ha inventado David Rockefeller después de la Trilateral Commission, y que ha juntado a los poderosos del mundo. Dice esta periodista en un libro que tiene apenas 2 años, se llama Cristina Martín Jiménez, Jiménez con J, que el libro con el título Los planes del Club Bilderberger sobre España, y habla de que iban a hacer explotar a Cataluña justamente para crear el primer conflicto, porque esto, repito, es un libro que tiene 2 años de antigüedad, porque decían, decía este periodista, o dice este periodista en el libro, que en realidad todo esto está programado por los Bilderberger, que tienen el proyecto del gobierno universal, el gobierno mundial, y que por eso también fueron los creadores de la Unión Europea, porque es mucho más fácil colocar funcionarios de la Unión Europea y manejar el conjunto de toda Europa que ponerlo en cada uno de los países. Y entonces habla de la gestión que vienen haciendo con la burguesía catalana a los efectos de crear esta situación, porque ellos están buscando una España federal. ¿Qué es una España federal? Una monarquía federal donde cada uno se maneje por su cuenta para que le sea al poder mundial, universal, del Club de Bilderberger manejarlo con mucha facilidad. En ese club, para que ustedes tengan más o menos idea de lo que estamos hablando, hay uno de los Rothschild que ha quedado al frente de la dinastía, Jacobo Rothschild, que tiene declarado nada más ni nada menos que 500 billones, con B, billones de dólares en su patrimonio y la familia de los Rothschild, que están, ustedes saben, distribuidos en toda Europa. Bueno, esta periodista aporta un dato muy interesante acerca de cómo el Club Bilderberg viene trabajando desde el año 73 para ir creando distintas situaciones en España para llegar, repito, a una monarquía federal donde cada estado tenga su independencia. Y también, acá acotamos nosotros, es interesante saber que si bien no es vinculante, en Lombardía, en Italia, se va a hacer dentro de 2 días una votación a los efectos de saber qué está pasando con su pueblo, si el pueblo estaría de acuerdo en pedir la autonomía del norte de Italia, es decir, de Milán y de los lugares, digamos, de la mayor riqueza del norte italiano. O sea que estas cosas están pasando porque el objetivo, dice este libro, es tener bajo la tutela de una Unión Europea y de una Unión Americana y de después fusionar con un gobierno universal, el manejo de los titiriteros que todos los días crean guerras, crean situaciones económicas asfixiantes y crean, por sobre todas las cosas, tristezas en el mundo. Si está en Buenos Aires, el libro no lo conozco, no lo sé, pero se llama Cristina Martín Jiménez, Jiménez con J, búsquenlo en internet porque vale la pena tener una referencia de cómo el Club Bilderberger ha creado una situación para que el polvorín de Cataluña explote. Y esta mujer dice que son masones, anticatólicos y antipatriotas, refiriéndose a España, los que están detrás de este proyecto. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero el mundo sigue en la gran discusión. Si el gobierno es universal o si los gobiernos son nacionales. Y hay que romper justamente con las geografías nacionales, hay que romper con los gobiernos que tienen decisiones propias en su frontera, porque eso molesta a los negocios de los que quieren manejar el mundo en su totalidad. Y sobre pretexto de un planeta pacificado, en realidad lo que hacen es un planeta soyugado, es decir, manejado por los poderosos del mundo. Esto está pasando en este momento en Cataluña, a donde nosotros nos dirigimos y estaremos en un par de horas. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Siguiendo con España, queremos decirle que hay ya 3 muertos en Galicia. Se han producido intencional 80 incendios. Está ardiendo gran parte de Galicia. Se contuvieron 15 o 20 de esos incendios, pero los demás están ardiendo. Vigo tiene prácticamente las llamas cerca de la ciudad. Es un desastre lo que está pasando en Galicia, y el presidente de la Junta de Galicia ha dicho que es un acto de terrorismo y que están investigando porque se iniciaron 80 fuegos en forma simultánea en Galicia. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Vos sabés que nos estamos yendo ya de Francia. Estamos en 2 horas para llegar a Barcelona. Bueno, a las 10 de la mañana de hora de aquí, 5 de la mañana de Argentina, se le vencía el plazo que había dado el gobierno nacional para que definiera si era independencia o no era independencia. Y contestó con otra carta muy ambigua también, Puyanet, así que veremos qué pasa en el próximo plazo que vence el jueves, donde ahora directamente le exigen que rectifique si es que declaró la independencia, ¿no? Es complicado el tema ese, porque primero agredió tanto a la gente de Venezuela y después cambió totalmente, porque ahora de Venezuela, de Barcelona, de Cataluña, atacaron con todo y ahora se diluyen y no toman una decisión si lo hacen, si no lo hacen. Es que, ¿sabes qué ocurre? Se les fueron ya 80 empresas. Ah, bueno, se le produce un vacío de dinero importante. Económico. Claro. Y empresas de catalanes, ¿no? Pero ellos dicen, los propios catalanes que trasladan sus sedes centrales a Madrid o a Valencia, a otro lugar, dicen, nosotros no podemos quedar en una Cataluña que no sabemos en qué termina y a donde la van a acusar de haber violado la ley y ser nosotros irregulares por tener la sede central allí. Entonces hacen un verdadero saqueo porque se llevan todas las divisas, el dinero y demás, pero por otro lado dejan sin trabajo a la gente de Cataluña. Sí, además ya se le habían ido varios bancos. Claro, bueno, fueron los primeros, ¿eh? Sí, los que primero huyen son los bancos siempre. Por eso este libro que yo me recién recomendaba de esta periodista es muy interesante, porque ella viene diciéndolo dos años antes, de cómo estaban preparando esta cuestión desde el poder económico mundial. Hoy es el aniversario de la creación de la flota mercante en el año 1941, pero en el 47 el gobierno de Perón decretó que todas las mercaderías compradas y vendidas por reparticiones oficiales se transportaran en barcos estatales. La flota petrolera, con un plan de construcciones que se cumplió en su totalidad del gobierno peronista, hizo que el número de pasajeros transportados pasó de 1.900.000 en el 47 a 17 millones en el 51. Y además, es importante decir que en el año 46, apenas asumió el gobierno de Perón, la flota mercante del Estado contaba, entre las unidades en servicio y en construcción, con un tonelaje de 281.000 toneladas, o sea, casi tres veces más con lo que contaba en el año 45. La maravilla que había hecho Perón en la década de Menem, cantando la marchita, también lo destrozaron y le echaron la culpa a Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Sí, además en el 47 Perón le compra a Dodero las empresas, porque Dodero había unido Mianovich con empresa Dodero, había comprado Mianovich, y se ponen a construir barcos, y lo convence de que se la venda al Estado, porque la había puesto en venta Dodero, y lo convence, además de que se quede al frente y maneje las empresas, porque dijo, vos sos el que sabés, quédate, porque además eran amigos con Dodero. Bueno, seguramente dentro de un rato te vas a dedicar a explicar un poco todo este tipo de cosas de la marina mercante. Decime, Enrique, ¿qué ha pasado con el fútbol? Bueno, se jugó la parcialmente, porque hoy faltan que se complete con dos partidos la fecha número 6 del fútbol de Primera División. Boca ratificó su liderazgo, le ganó a Patronato 2-0, River ganaba 2-0 cómodo frente a Atlético Tucumán y se lo empató el equipo de Ricardo Zielinski. Racing ganó el sábado con gol de Ibargüen, la estrella colombiana que trajo para este mercado de pases. Independiente le ganó a Chacarita 2-1. También con sufrimiento porque erró muchos goles, y el viernes San Lorenzo, de la mano del Pampa Viallo, ganó 3-1, sigue firme y parece que se va a quedar como el entrenador de San Lorenzo ya en forma oficial. Si quiere repasamos todos los resultados de la jornada número 6 que se han registrado. Como regalaron las posiciones también. ¿Cómo no? Bueno, entonces el viernes comenzó con la victoria de Lanús, que sigue firme, a paso realmente muy firme el equipo de Jorge Almirón, le ganó como local a Unión 2-1, San Lorenzo, lo dicho, del Pedro Videgain, le superó a Defensa y Justicia, que estrenaba entrenador, Juan Pablo Voivoda, no cumplió con la famosa frase de técnico que debuta gana, perdió 3-1 el equipo de Varela. Central cayó ante Argentinos Juniors 3-1 como local, ha levantado muchísimo el equipo de Alfredo Berti. Colón silenciosamente sigue subiendo en la tabla, le ganó a Temperley 2-0, Estudiantes y Banfield igualaron 1-1 y se confirmó que Darío Sitanich finalmente no va a ser jugador de River. Vélez le ganó a Newell's Old Boys en el Amalfitano 1-0, lo dicho, Racing 1, Tigre 0. Ayer por la mañana Independiente le ganó en San Martín a Chacarita 2-1, más tarde Godoy Cruz en Mendoza le ganó a Gimnasia, que no da pie con bola, sigue mal el equipo de La Plata, perdió 3-0, el clásico cordobés fue empate. Belgrano y Talleres igualaron 0-0, lo dicho, River, Atlético Tucumán 2-2, y Patronato cayó ante el líder Boca por 2-0 en Paraná. Hoy juegan desde las 19:05 Olimpo en Bahía Blanca recibiendo a Huracán, partido fundamental por el tema del descenso, al igual que a las 21:05 en Sarandí, Arsenal y San Martín de San Juan. La tabla de posiciones la encabeza Boca, 18 unidades, puntaje ideal, 15 goles a favor, uno solo en contra, el mejor equipo hasta ahora del campeonato. Lo escoltan River, San Lorenzo, Colón y Lanús con 12, Talleres de Córdoba y Unión con 11, Banfield, Argentinos Juniors, Independiente, Godoy Cruz, Vélez, Sarfield con 10, Belgrano, Patronato 9, Huracán, Estudiantes, Racing con 8, San Martín de San Juan con 7, Atlético Tucumán 6, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia 5, Gimnasia y Esgrima La Plata, Temperley 4, Arsenal, Tigre, Rosario Central 3, Chacarita 2, Sierra, Olimpo de Bahía Blanco con una sola unidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Después de Racing, el segundo título mundial para el fútbol argentino. Y nosotros aprovechamos para recordar que era nuestro primer viaje a Europa en 1968 en Manchester. Cuando terminó el partido, todo el estadio nos gritaba a todos los argentinos, animals, por aquello de que el Mundial de 66, Ratín se había sentado en la alfombra frente a la reina y el grito se había escuchado en aquel momento en Wembley. Ahora en el estadio de Manchester United nos gritaban animals al final del partido. Y recuerdo como si fuera hoy que Poletti salió corriendo para la mitad de la cancha en el momento que sonaba el silbato y entraba la pelota de los ingleses, cosa que, por supuesto, el árbitro había hecho sonar el silbato antes, pero nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Y el estadio se quedó enmudecido, porque vieron que el arquero argentino corría, porque él sí había escuchado el silbato, porque si no teníamos que ir a jugar el tercer partido a Holanda, donde sí fuimos todos los argentinos después a conocer a Holanda, porque teníamos el pasaje combinado por la duda, y evidentemente se transformó entonces en una hazaña del equipo de Subeldía. Esta es la marcha de Estudiantes de La Plata. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Aparentemente no quiere arrancar. Estoy esperando la marcha de estudiantes. Si me la buscás y la ponés, los pinchos se van a poner contentos. La está buscando, pero no quiere arrancar. Es fácil, la encontró, fácil. Pero no quiere arrancar. Marcha oficial de Estudiantes de La Plata. Bueno, Diego, ¿qué tenemos? Bueno, te cuento que mañana los primeros en cerrar la campaña para las elecciones del 22, que ya el día viernes estamos en veda de campaña, es el espacio porteño de Vamos Juntos, el espacio oficialista de Cambiemos, que tiene como candidata Elisa Carrió. Van a hacer el acto a las 11:30 en el club ubicado en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en Avenida Avellaneda 1230, en Caballito, y van a poner toda la carne al asador. Va Mauricio Macri, va el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y por supuesto, Elisa Carrió. En el mismo lugar lo habían hecho el 9 de agosto y repiten el sitio para ver si por cábala se le da el mismo resultado, ya que en Las PASO se impusieron por 50.33% sobre la fórmula de Daniel Filmus, que había alcanzado el 20.96%. Y parece que ahora van por más, piensan que pueden ganar por más. Bueno, ¿y Cristina cierra en Racing? Aparentemente cierra en Racing. No sé cómo va a ser para llenarlo, porque está bajando bastante en las encuestas. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con los... Sí, con los simpatizantes que van siempre. No, le sobra gente para llenarlo. Pero el tema es que hay que movilizarlo. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Repetimos, en 1968 Estudiantes lograba, después de Racing, el segundo título mundial para el fútbol argentino. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos para hoy? Bueno, hoy hay montones de cosas. Hoy es el aniversario, por ejemplo, de una grande de nuestro tango, de Rosita Quiroga. Y en las elecciones de 2017, Massa, que anduvo por Mar del Plata, pidió a los argentinos que nosotros siempre vamos a votar sin miedo, que vayan a votar sin miedo. ¿Miedo a qué? No me queda claro las cosas que pide Massa. No, porque como dice que está polarizado, que por un lado por el otro, entonces él dice que no voten con miedo, que no voten a ninguno de los dos extremos. Dice, eso sí, dice que votemos pensando en el futuro del país y pensando en corregir el rumbo en algunos temas que desgraciadamente no marchan bien. Hay muchos temas que no marchan bien, no algunos nada bueno, más. Bueno, yo quiero decirles a todos que el operador nuestro de los días lunes es hincha de River, que por lo tanto cualquier cuestión atinente a que no salga la marcha estudiante, la culpa la tiene River, ¿no? ¿O no? Y parece que sí, me hace que sí con la cabeza. Bueno, decime, en 1878 el naturalista argentino Ramón Lista, en sus exploraciones por la Patagonia, descubrió un río interior al que denominó Belgrano, 1878, y en 1884, cumplida la campaña del desierto, se creaba la gobernación de Santa Cruz, que pasaba a ser provincia en 1956 durante la dictadura de Rojas y Aramburu. Sí, Diego. Sí, es también el aniversario de Neuquén hoy, de la creación de esa 1884 provincia. Se fue. Sí, y en 1937 se inauguró el Museo y la Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás en la ciudad del mismo nombre. Vamos a recordar todas estas cosas con Diego Carbone, pero antes quiero decirles de despedirme que mañana tenemos un programa especial, que lo vamos a ir recordando durante todo el día de hoy, porque mañana es 17 de octubre, y hoy La Nación publica acerca de el peronismo, va a cumplir el aniversario de su fundación, por el 17 de octubre, en pleno desierto, como diciendo de que puede hacer la peor elección en 30 años de su historia por la diversidad de ofertas y por lo quebrado que están sus dirigentes que hacen cualquier clase de acuerdo. Nosotros mañana nos vamos a dedicar a la parte histórica, que es la que nos importa, la que rescatamos, la que siempre va a tener vigencia y la que siempre fue fundacional, y después de las elecciones del domingo vendrá seguramente otra clase de discusión que ya ha empezado en silencio y que va a empezar a cobrar luz para antes de diciembre y quizás ya después pasado las vacaciones del verano. Así que, Diego, recordaremos entonces el pasaje del programa de hoy, las situaciones que vamos a vivir mañana, un hecho realmente histórico, no solamente para los peronistas, sino para los argentinos, porque cambió la historia argentina, ¿no? Así es, y un día, en el día de ayer, por ejemplo, que no estábamos en el aire, salía a publicación, salía a venderse en las librerías, La razón de mi vida de la señora Eva Perón, por ejemplo. Sí, La razón de mi vida es la primera edición de Peuser. Sí, fue la primera edición. Y también fue un libro, después fue de la Biblia, aniversario del, más traducido a varios idiomas en el mundo, en un lapso desde que salió hasta el fallecimiento de Evita y volvió a cobrar fuerza después del 52 cuando murió Evita. Fue un libro notablemente traducido a casi 30 idiomas. Sí, tuvo una traducción total, se vendió en varios países del mundo y hoy esa primera edición es un incunable que vale mucha plata y muy pocos lo tienen. Y además el día de ayer también... por internet y nos despedimos hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Y los viejitos del deporte blanco, como le decían antes al tenis, ahora se pone cualquier color, pero antes había que ir de punta en blanco, totalmente vestidito de blanco. Short blanco, remera blanca, zapatillas blancas, media blanca, todo blanco. Y los dos viejitos están dando cátedra. Sí, sí. Y bueno, ayer muy temprano, en la madrugada del domingo en la República Argentina, hay un tenista que ya dejó de ser el tenista normal para empezar a transformarse en una leyenda. Ayer Roger Federer le ganó ya el cuarto enfrentamiento que han tenido en la temporada al número uno del mundo, Rafael Nadal, el español, el mallorquí, 6-4 y 6-3, y llegó al título 94 de su carrera. 94, se pasó Rogelio, sí, sí. Como si lo traducimos. Exactamente. Y bueno, esto marca, ¿no? Porque además Federer tiene 36 años. Bueno, Nadal, ¿qué tiene? ¿32? Más o menos, sí. Está cuatro años menos. Están ahí, pero están peleando por el ser el mejor de la temporada. Es Diego. Increíble. Es a impresionante. Esta altura, a esta edad ya son viejos. Para claro. Sin embargo, siguen dando cátedra. El otro día en la semifinal del Potro, que venía muy golpeado del partido con Troiki, que nosotros estábamos comentando el viernes, que además se duda de la presencia en el ATP de Estocolmo, por justamente la lesión, que justamente fue la muñeca que se operó, sí. Esa que tantos problemas le da y le dio. Y una se especula, caída estúpida. Sí, además. Y además no, se especula que no va a estar en ese torneo. Bueno, pero ayer lo de Federer fue impresionante, jugó un gran partido, volvió a jugar un gran partido, y además marca como se va extendiendo en el tiempo la vida útil de un deportista, de élite en este que caso. Que se cuida. Claro. Que hace una vida como corresponde. Exactamente, que se dedica al y deporte. Que está peleando de nuevo el top one. Exacto. Él cree que no le alcanza porque quedan, de los puntos que quedan, los torneos más importantes, son Basilea, París, que son, Basilea es un ATP 500, París es un ATP 1000, Master 1000, y el último la Copa Master, que ya es mucho más puntaje. Por pero allí, si gana las tres no le alcanza. Aparentemente, si gana las tres, sí. Dependiendo cómo salga Nadal en esos torneos. Pero de todas maneras, lo importante no es eso. Lo importante es destacar lo de Roger Federer, que insisto, se ha dejado de ser ya un tenista común para empezar a transformarse en una leyenda. Y creo que van a pasar muchísimos años, no solo para que generar otro tenista de la talla de Federer y también de Nadal. Sí, digamos que es el Fangio del tenis. Exactamente. Porque uno hace muchos años atrás tenía jugadores como Björn Borg, que era una verdadera, un témpano de hielo, decían. Era porque una máquina. Era una máquina de ganar, pero además, pero no exhibía, no daba espectáculo. O sea, una máquina por su frialdad. Claro, era muy cerebral. Un robot, era. Le pasaba lo mismo a Iván Lendl, ¿te acordás? Sí. Que era checoslovaco, ya no existe más ese país, pero en aquel momento cuando existía, la verdad era impresionante lo que jugaba. Pero no daba espectáculo. Federer y también Nadal conjugan las dos cosas, dan espectáculo, dan un tenis maravilloso porque juegan de una manera excepcional, pero además son efectivos, ganan, o sea, juegan para el espectáculo y además juegan para ganar, que son las dos cosas que más importantes que puede uno tener, ¿no? Y además tienen una personalidad desbordante los dos, son muy carismáticos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que tienen todo, tienen podrían todo. Ser estrellas del cine también. Por eso ya exceden lo que es el deportista normal y ya se han transformado en una auténtica leyenda. Y lo de ayer es para destacar muchísimo, porque le ganó al número uno del mundo, pero casi con facilidad, 6-4 y 6-3, como marca el resultado. Pero son varias, cuatro. Ya le han ganado. Los cuatro enfrentamientos que han tenido en el 2017 los ha ganado el suizo. De todas maneras, la modestia, que también es una cualidad que tiene Roger Federer, en declaraciones periodísticas él indicó que no cree que vaya a romper el o vaya a quebrar el récord entre ellos dos. Es decir, la ventaja la tiene Nadal con unos cuantos sí. partidos. No cree que lleguen, porque ya queda muy poco tiempo o muy poco hilo en el carretel. De todas maneras, es muy simpática la reflexión del suizo, que marca también cuán importante es la personalidad de un deportista de élite para marcar justamente lo que vos señalabas, Diego, el carisma. Ese carisma que hace que la gente, donde vaya, genere el foco de atención. Y donde va, todo el mundo lo quiere. ¿Por qué? Por estas cosas. Federer no solo juega bien, no solo da espectáculo y gana, sino que cuando declara, lo hace muy bien. Y eso genera mucha más empatía con la gente. Entonces, donde va, Federer genera una atracción muy especial. Porque no solamente es querido por la forma de jugar al tenis, sino también por esa forma tan particular de ser y que hace que todo el mundo lo quiera. Por eso le va bien, ¿no? Y por eso está hoy por hoy otra vez número 2 del mundo y muy cerca de pelearle la posibilidad a Rafael Nadal de antes de fin de año de quitarle ese cetro. Y si vos sabés que se da en el tenis un axioma que viene del Tour, que dicen que cuando entre caballos superiores, los que corren los grandes clásicos, cuando hay un caballo, como era Yatasto, que les gana una vez, les gana dos veces, después les gana siempre. Uh-huh. O sea, si psicológicamente le pasa a los caballos, le pasa también a las personas. Cuando ganaste una vez, dos veces, tres veces, ya después psicológicamente cuando salgo a la cancha soy perdedor en contra tuya porque me ganaste siempre. Vos sabés que eso es muy interesante lo que decís y es muy cierto, porque psicológicamente le ganaba siempre Nadal a Federer. Hoy por hoy se invirtieron la ecuación. Es claro, ¿por qué? Porque está muy fuerte de arriba. Cuando el tenista está muy bien de la cabeza, no solamente con su cuerpo y físicamente, sino muy bien de la cabeza. Sí, convencido que es el mejor. Es el mejor, le va a ganar. Y es lo que ha encontrado también. La fórmula ha encontrado, después de mucho tiempo, después de tantos años de enfrentarse, ha encontrado la fórmula para ganarle a Rafael Nadal. Igual los tenemos todavía por 3 campeonatos importantes más para verlos a los dos y disfrutar. Y ojalá por mucho tiempo más. Que todo el tiempo que sea posible. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A 6 días de las elecciones del 22 de octubre, apareció en las redes algo importante, que usted lo puede ver entrando en internet. Recordar las campañas electorales que se sucedieron desde el inicio de la democracia y aprovechar para que la memoria nos ayude dentro de 6 días cuando tengamos que ir a poner al voto en las urnas. Más de 1000 spots publicitarios y un centenar y medio de afiches digitalizados del retorno de la democracia en el 83 hasta la elección que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en el 2015 se pueden encontrar en un sitio ideado por la Universidad de Buenos Aires. Es un portal abierto y colaborativo ideado por la Universidad de Buenos Aires que invita a conocer las campañas electorales argentinas y cuáles son las continuidades, las estrategias y los candidatos que marcaron la disputa por la arena política. Estos spots publicitarios, más de 1000 y un centenar y medio de afiches digitalizados, según cuenta la directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, Elsa Allender Rosas, la propuesta nació de una iniciativa que tuvieron Virginia García Budux y Orlando D'Adamo, profesores de la carrera, y luego se les unió Sana Rodríguez, que coordinó y sistematizó el contenido de las páginas. Las primeras campañas, tras el retorno a la democracia, explican los especialistas, tenían como particularidad los símbolos partidarios, que eran fuertes, muy importantes. Y si bien los afiches y los spots estaban enfocados en los candidatos, también le daban relevancia a las propuestas. Con el correr del tiempo, las piezas de los partidos políticos dejaron de lado el registro programático y comenzaron a personalizarse. Además, en los últimos años se operó un fuerte cambio de foco. Los dirigentes cedieron su protagonismo a simples ciudadanos. También evolucionó en forma paralela el tratamiento de los temas que signan el pulso de las campañas. El narcotráfico nunca había estado en la agenda electoral hasta la última elección presidencial en 2015. Y según el profesor D'Adamo, el crecimiento que se puede ver en los temas de inseguridad pública desde las primeras campañas hasta ahora es notable. Empieza a tomar un rol protagónico en el 99 durante la campaña de la Rúa. Hasta ese momento era un tema más. Una constante, en cambio, siempre fueron los problemas económicos y el crecimiento de la pobreza. Eso ha estado presente en todas las campañas, aunque abordado de distintas ópticas. Para el equipo de docentes, la campaña que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia implicó una ruptura y el comienzo de una nueva era en la comunicación política. Si bien en nuestro país ya se había usado el lenguaje televisivo y otras herramientas de comunicación durante las campañas electorales, nunca se había aplicado tan sistemáticamente los principios del marketing político. Martín Weintraub, un publicista, director de la consultora Persuasión, históricamente ligado a las campañas del radicalismo, cree que aquella campaña se caracterizó por un mensaje plural. Alfonsín logró articular un mensaje que tomaba elementos doctrinarios del radicalismo, pero revalorizó líneas del socialismo y del peronismo. Fue la primera vez que un candidato a presidente habló desde sus spots electorales a los ciudadanos que estaban del otro lado de la pantalla en un tono cálido, cercano, intimista y empático. Recuerda el profesor D'Adamo que se usó la segmentación del electorado, y eso se ve muy claro, por ejemplo, en un anuncio en el que Alfonsín les habla a las mujeres mirando directamente a cámara, llano y sonriente, y dice a la mujer argentina que sufre las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos, le decimos sencillamente que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niega los hechos. En las primeras elecciones, tras el retorno a la democracia, las doctrinas partidarias y su representación para las campañas, las plataformas, eran fuertes. Los candidatos se presentaban ante la sociedad con proyectos de ley, ideas y definiciones. De a poco, lo que dice y espera la opinión pública desplazó aquel contenido tradicional y programático que antes marcaba el pulso de la campaña. Para la profesora Budux, hoy se generan mensajes con cuestiones que tienen que ver más con las emociones. Además, hay un proceso claro de limitación del contenido, y este basamiento enciende en un reflejo del estado de los debates que se dan en la sociedad. Otro de los investigadores, la señora Yender Rosas, por su parte, señala la crisis del 2001 como punto de inflexión. En aquel momento hubo un descreimiento de la clase política, y en ese escenario los dirigentes tuvieron que cambiar para buscar otra manera de comunicarse. Para los especialistas, durante las PASO, Sergio Massa eligió continuar con una línea muy parecida a la del 2015 y protagonizó una campaña muy centrada en las propuestas. Tomó el tema económico y lo llevó a lo cotidiano. asumió la perspectiva del ciudadano que va al supermercado o del que paga determinados impuestos para dimensionar la situación económica más macro. La campaña de Cambiemos, entienden estos especialistas, también es coherente con la de 2015. No hubo grandes modificaciones en la estrategia. La única diferencia es el papel mucho más preponderante que asumió María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En cambio, el profesor D'Adamo advierte que Cristina Kirchner fue la dirigente que más cambió su estilo de campaña al adoptar un modelo no tradicional. Dejó los actos y eligió rodearse de ciudadanos. Ella es la protagonista en las redes, pero ya no en el contacto directo, en los altos multitudinarios donde comparte el espacio con otros dirigentes. El objetivo de la estrategia de la exmandataria es doble: conquistar votos, pero también apuntar a lo simbólico. El primero es obvio: sumar la mayor cantidad de legisladores. El segundo, advierten los especialistas, determina cómo entrará al Senado, si por la puerta grande o por la puerta chica. Sin embargo, creen que su campaña tiene una gran debilidad. Su piso es su techo y la posibilidad de seducir a terceros es baja. El domingo 22 el pueblo nuevamente afrontará las urnas y con su voto decidirá quiénes nos representarán en el Parlamento. Es una simple elección de medio tiempo, pero marca un hito importante: la composición de ambas cámaras y la posibilidad del diálogo multisectorial o una mayoría propia, sea del oficialismo o del kirchnerismo. Nosotros, el pueblo, somos los que decidimos nuestro propio destino. Vayamos a las urnas no con fanatismo, sino con criterio. Además del DNI, no la dejemos en casa y llevemos nuestra materia gris. Como decía el general, solo el pueblo salvará al pueblo. Por lo tanto, yo reitero la frase del poeta: sepa el pueblo votar. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hace 2 días, cuando no estábamos en el aire, cumplía años el querido Roquiño Acavalo, uno de los grandes del boxeo, que lamentablemente, con demencia senil debido a los golpes que recibió durante toda su época de pugilista, hace unos cuantos años que está internado en un geriátrico, pero siempre rodeado del afecto de su hija. Una de las cosas que le provocó esto fue el accidente en el que murió su hija mayor y que lo dejó muy mal sentimentalmente al querido Roquiño. Hace poco, digo, fue galardonado como, o fue nombrado ciudadano ilustre de Lanús en una velada boxística que se hizo por esa zona. Le dieron ese título, creo que merecidamente. Y hablábamos de viejitos en el tenis, pero también en el box se suele dar, porque tenemos un argentino que sigue boxeando y nuevamente se le abre la posibilidad de pelear por un título mundial. Exacto, porque el sábado Omar Narváez, el apodado del Huracán, dio cuenta En una pelea muy complicada, al punto tal que nosotros en una reunión, yo tuve una reunión con colegas el día jueves y no le daba mucha chance, porque además el ruso, me refiero a Nikolai Potapov, que venía invicto, bueno, traía su palmarés muy importante. Además Narváez tiene 42 años, está en la parte final. Está en la parte final de su carrera, pero cambió entrenador. Puso un cubano que lo puso excepcionalmente bien desde el punto de vista físico y técnico y le dio una auténtica paliza al ruso. El sábado en obras sanitarias le ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto después de tener un round espectacular. Le dio una verdadera paliza, ya no quiso salir en el octavo Potapov porque fue muy superior durante toda la pelea. Y ahora Narváez, después de esta victoria, va a tener la chance de pelear una vez más por el título del mundo, que ese que resignó ante un excepcional japonés llamado Inoue, que también le ganó muy bien en la última defensa cuando todavía era campeón Narváez, pero peleó y perdió frente a alguien superior. En este caso, volvió con todo. Ganó su combate eliminatorio por el sudafricano Solani Tete, que es el actual campeón gallo de la Organización Mundial de Boxeo. De ganar Narváez, va a lograr algo que ningún boxeador argentino ha conseguido, que es ser campeón en tres distintas categorías. Y ojalá que lo logre, porque Narváez es un ejemplo. Es un ejemplo de deportista. Llegar a la edad que ha llegado Narváez y seguir peleando en el nivel que está peleando, más allá de que no sean los boxeadores de antaño, que el boxeo esté pasando un muy mal momento y que existen figuras creadas por la televisión a las que le interesa darle, digamos, ensalzar a determinados boxeadores que realmente por el récord que tenían, hoy ya no tenemos, por ejemplo, a Julio Ernesto Vila, que era el clasificador por Sudamérica, no me acuerdo si era de la asociación, creo que era de la Asociación Mundial de Boxeo, que era muy estricto con los récords. Y es más, en las transmisiones televisivas dudaba muchas veces, lo que le iba en contra con la opinión de los promotores de la pelea, no era muy querido justamente por eso. Bueno, hoy ya no está, entonces los récords son inflados de manera como se quiere, y bueno, en este nivel de boxeo que es tan pobre hoy por hoy, que tenemos una cantidad inimaginable de campeones en otras tantas categorías, porque se ha diversificado de tal manera que uno ya no sabe campeón de qué es, pero llegan como campeones, traen un título, muestran la corona, el cinturón y son campeones. En este nivel, Omar Narváez sigue dando cátedra. El otro día, insistimos, le ganó por paliza a un invicto ruso como Nikolai Potapov y otra vez tiene la chance de ser campeón del mundo. Y ojalá, como decíamos recién, Diego, ojalá que lo consiga, porque es un ejemplo de deportista. Se ha cuidado de tal manera que hoy por hoy Narváez puede llegar a tener esta posibilidad, siendo el argentino que tiene más defensas del título del mundo que ningún otro. Y más que, inclusive superó el récord, que era su intención, de Carlos Monzón. Está bien, los rivales no son iguales, porque Monzón en la época que peleaba enfrentó a lo mejor de lo mejor. No hubo un solo rival a la que Monzón como campeón le haya huido, cosa que sí hacen algunos. Por ejemplo, lo hacía Floyd Mayweather, que elegía sus rivales en el momento que él quería porque le convenía, porque no venía en el mejor momento. Bueno, así ganó y así construyó su carrera Mayweather. Monzón no. Monzón siempre enfrentó al mejor en ese momento, como correspondía, y les ganó a todos. Pero aún así, Narváez quiso romper ese récord y lo consiguió. Y hoy está ante la posibilidad muy concreta, no solo de pelear por el título, sino de ganarlo una vez más para transformarse en el argentino que ha conseguido lo que ningún otro ha podido conseguir, ser campeón en tres categorías distintas. Pero además Narváez es uno de los pocos boxeadores que lleva una vida sana. Sí. Porque el mismo Monzón no era un tipo de cuidarse mucho en su vida civil cuando no estaba arriba del ring. Para las peleas se preparaba como nunca. Se olvidaba de todo. Cuando se tomaba franco entre pelea y pelea, hacía una vida disipada. Era muy disipada, exacto. Por lo tanto, como Nicolino Loche y como tantos otros grandes boxeadores nuestros, que no eran precisamente ejemplos de vida, lamentablemente. Desgraciadamente. Sí, Horacio Acaballo. Sí. Y hay otros boxeadores que ahora no me acuerdo. Hay muchísimos. Pero Abenamar Peralta. También. El hermano Goyo. También. Eran tipos que hacían una vida sana, de familia, con sus hijos, que se cuidaban. Pero muchos de nuestros boxeadores, lamentablemente, hacían una vida disipada cuando no estaban boxeando. Peralta y Bonavena tienen el récord de venta en el Luna Park. Sí. No cabía un alma ese día. Realmente fue así. No, y además fue una pelea espectacular. Sí. Porque como Bonavena con sus pies planos no podía retroceder porque perdía el equilibrio, iba siempre para adelante. Exacto. Y había que bancarse de esa locomotora. Exacto. Que era el Titi Bonavena, que se te echara encima con sus 100 kilos. Exacto. Era muy difícil pelear. Exacto. Con él. Exacto. Bueno, la cuestión, para redondear el comentario deportivo en esta mañana de Rensis Ayer y Hoy, es esa. Narváez va a pelear por el título y tiene muy serias chances de volver a ser campeón. Nos alegramos por él porque a veces en el mundo del deporte, como en la vida, el que hace bien las cosas tiene su premio. Sí, yo no recuerdo muchos boxeadores que hayan llegado a boxear hasta esa edad. No. Solo me sale a la memoria así rápidamente Mano de Piedra Durán. Exacto, sí. Como sí. Que boxeó hasta los 40, casi hasta los 50. Exacto. Porque tenía que, no sé si 47 o 48. Exactamente, pero ya no con la posibilidad concreta de ganar, sino haciendo peleas como para ganarse la vida. Que eso, para ganarse la vida, ¿no? Porque tenía todo. No, tenía mucho. Pero tenía porque un lógico propio en la casa. Sí. Pero era un duro, era como pegarle una pared, pegarle a Mano de Piedra. Sí, realmente era así. Un gran boxeador que, bueno, fue declinando y fue desapareciendo, pero siempre se lo recuerda, ¿no? Se lo recuerda porque marcó una etapa del boxeo. Pero además en una época de esa categoría, de esa categoría precisamente, que tenía una playa de estrellas, porque estaba Sugar Ray, estaba Marvin Hagler, estaba Tommy Hearn, estaba Pipino Cuevas, estaba Wilfredo Benítez, bueno. No, estaban todos. Estaban una todos. Una categoría dificilísima. Sí. Dificilísima. Bueno, el recuerdo del boxeo, unos buenos consejos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Z92. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el cierre de campaña para estas elecciones legislativas 2017, mañana se produce el cierre de la campaña, por lo menos el primer cierre de la campaña. Vamos Juntos, el partido oficialista que representa Cambiemos en la ciudad, va a cerrar mañana martes a las 11:30 en el Estadio Ferrocarril Oeste, con la presencia no solo de la candidata Elisa Carrió, sino del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. En Venezuela, el Comando Nacional Electoral le adjudicó un amplio triunfo al chavismo y la oposición desconoció los resultados. El chavismo ganó 17 gobernaciones y la oposición 5, según los datos oficiales. Los venezolanos votaron para elegir gobernadores y ahora esperan los resultados. En Estados Unidos, Laura Alonso dijo en Washington que la corrupción ya no es una opción en la Argentina. En las elecciones de 2017, Massa, en un acto en Mar del Plata, pidió que los argentinos vayan a votar sin miedo. En consumo, la venta de autos usados aumentó en el mes de septiembre casi un 18%, 17.96%. En Austria también hubo elecciones y las urnas confirman un giro hacia la derecha en Austria. En Somalia hubo un doble atentado en Mogadiscio y hay más de 230 muertos. En Alemania, el partido de la señora Merkel fue derrotado en las elecciones regionales. En España, en Cataluña y en toda España, se espera con incertidumbre la respuesta del gobierno catalán a la propuesta de Rajoy. El Indio Sorari y una distopia apolítica de un futuro que llegó hace rato en un libro que presentó. En Buenos Aires indagarán a un expresidente de IOMA, funcionarios y empresarios por una millonaria estafa durante la gobernación de ex campeón de motonáutica, el señor Scioli. Francisco proclamó en el Vaticano 35 nuevos santos. Más de 100.000 efectivos custodiarán las elecciones legislativas de este 22 de octubre. El comandante general electoral informó que 106.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad custodiarán el 22 de octubre próximo los 14.000 locales habilitados en todo el país. En una entrevista, Peña afirmó que es coherente el reclamo de la gobernadora Vidal por lograr más fondos. En Jujuy, Milagro Sala reclamó que se respete su prisión domiciliaria. Y en la campaña de las elecciones, la señora Cristina Kirchner criticó las medidas económicas del gobierno. El deporte en las noticias. Se cierra hoy la sexta fecha del fútbol de primera división con dos partidos, 19:05. En Bahía Blanca, arbitraje de Fernando Espinosa, juegan Olimpo Huracán. Por el equipo de Mario Suiacua van a jugar Adrián Gavarín en La Valla, Villanueva, Nazuti, Cajay y Jonathan Blanco, Mancinelli, Emiliano Telechea, Villarruel y Pantaleone, Maxi Fornari y David De Petris. Por el globito de Gustavo Alfaro, Marcos Díaz en La Valla, Cristian Chimino, Nervo, Salcedo y Lucas Villalba, Puceto, Adrián Calelo, Patricio Toranzo y Mariano González, Fernando Coniglio y Guanchope Avia. El otro partido que completa la sexta fecha, 21:05 en Sarandí, arbitraje de Diego Aval, Arsenal con San Martín de San Juan, por el equipo de Humbertito Grondona, Santillo, Purita, Facundo Cardoso, Monteseirín y Corbalán, Germán Ferreira, Calzada Velázquez y Emiliano Papa, Lucas Vilches y Rodríguez da Silva, el brasileño que debuta. O el conjunto de Néstor Gorosito, San Martín de San Juan, Luis Ardente, Gonzalo Prosperi, Escudero, Ariel Pucheta y Casierra, Mosca, Álvaro Fernández, Emiliano Agüero y Carlos Martín Luque, Nicolás Mana y Facundo Barceló. En el tenis debuta hoy Guido Pella en el ATP 250 de Anrep en Bélgica. Lo hará enfrentando al peligroso croata Ivo Karlovic. En tanto, en Argentina, en el Abierto de Saavedra, el Challenger Nicolás Kicker le ganó al máximo favorito a ganar este torneo, Horacio Ceballos, también argentino, por 6-7, 6-0 y 7-5. Este torneo otorgó $50,000 en premio. Recordando que además está en duda la participación en Estocolmo por la lesión en su muñeca en el partido del el viernes pasado ante el serbio Víctor Trojki de Juan Martín del Potro. Veremos cómo evoluciona los próximos días para ver si puede participar de este torneo. En el Super 20 de básquetbol, recordando que el sábado ganó Boca Juniors, que ha levantado, tiene un récord de 2-5 en el Super 20, le ganó a Ferrocarril Oeste por 81-80. Hoy continúa el Super 20 de básquetbol en la República Argentina con tres partidos. A las 21, dos encuentros se van a disputar. Por el grupo C hispanoamericano, enfrentando a Obras Basket, arbitraje de Roberto Smith, Oscar Brites, Cristian Salguero y Guillermo Fernández Brogui. Y por el grupo D, en Comodoro Rivadavia, Gimnasia recibe a Quilmes de Mar del Plata, Fabricio Vito, Julio de Dinamarca, Pablo Leighton y Juan Pérez serán los árbitros. Y 21-30, por el grupo A, van a jugar en Corrientes, Regatas, enfrentando a Comunicaciones de Mercedes, arbitraje de Daniel Rodrigo, Sergio Tarifeño, Héctor Wasinger y el debut de la chica, de la árbitro Daniela Kessler. Y una muy buena noticia en el voleibol, porque Argentina, el seleccionado femenino de voleibol, Las Panteras, consiguió el objetivo de llegar al Mundial de Japón 2018. Anoche, en el Coliseo Municipal de Arequipa, por la tercera y última fecha del cuadrangular sudamericano, le ganaron a las máximas favoritas, las locales, el seleccionado de Perú, por 3-1 con parciales de 25-22, 25-20, 18-25 y 25-16. El equipo que orienta a Guillermo Orduna ya había ganado el viernes a Colombia 3-0 y el sábado a Uruguay 3-0. De esta manera y con el resultado de ayer, clasificaron y van al Mundial de Vóley de Japón de 2018. Las ventas minoristas por el Día de la Madre crecieron 1.1%. El resultado, si bien todavía está por debajo de las expectativas de los empresarios, refleja una tendencia de reactivación del consumo de acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En energía, el gobierno espera precios hasta 10% más bajos para la ronda 2 del programa Renovar. Ecolatina afirma que la suba de tarifas volverá a impulsar la inflación por encima de la meta oficial en 2018. Así lo asegura un análisis de la consultora Ecolatina, fundada por el exministro de Economía Roberto Labaña, que nos dice que en el 2018 la inflación puede llegar a seguir subiendo. Los créditos en pesos al sector privado tuvieron un crecimiento récord del 4.7%. En Egipto descubren los restos de un templo de Ramsés II cerca de las pirámides de Giza. En Berlín, la abogada argentina Delia Ferreira Rubio es la nueva presidente de Transparencia Internacional. Y en la Armada Argentina, el recuperado rompehielos almirante Irizar zarpó de su haya rumbo a la Antártida para realizar las pruebas de hielo en un lugar donde en este momento los hielos son muy fuertes y muy duros. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En el partido de Boca. La señora del tango, la querida y admirada Rosita Quiroga en el recuerdo. Rosa Rodríguez Quiroga nació en Buenos Aires el 16 de enero de 1896 y falleció el 16 de octubre de 1984. Conocida artísticamente como Rosita Quiroga, fue la primera cantante arrabalera del tango, recordada principalmente por haber hecho la primera grabación eléctrica en la Argentina, antes que Carlos Gardel lo hiciera en los Estados Unidos. Heredera directa de los payadores, cantaba media voz mezclando palabras del lunfardo con que se había criado en el barrio de La Boca. Grabó su primer disco en 1923, titulado Siempre Criolla. Su primer tango fue La Tipa, de la autoría de Enrique Maciel y el Negro Maciel, y letra de Enrique Pedro Maroni, que fueron los autores favoritos de Agustín Magaldi. Aprendió a tocar la guitarra con Juan de Dios Filiberto. Ella y la compañía Víctor fueron quienes inauguraron en la Argentina las grabaciones eléctricas en 1926. En el 30 trabajó en el Teatro Empir hasta el 10 de febrero del 31 y entonces grabó 4 temas y prácticamente le puso fin a su carrera, pero seguía presentándose de vez en cuando en la radio. Fue la primera mujer que cantó tangos, primero en LOX, que después se llamó LR10 Radio Cultura. La Nación, del 27 de octubre del 24, la ubicaba en el segundo lugar entre las 5 números principales del día, en el que ella era el número principal de Radio Cultura. Después del Terceto Arena, que salían por LOY Radio Nacional, y precediendo a la Jazz Band González por LOR Asociación Argentina de Broadcasting, y la American Jazz Jake Band por LOB, y también superando a Brusa y Enrique Delfino, que también salían por LOW Gran Splendid. En 1938 se convirtió en la primera intérprete que se presentó cantando tangos en Japón. Fue impulsora de estrellas como Mercedes Simone, Oscar Ugarte, Dorita Davis y Agustín Magaldi. Retornó al disco en marzo del 52 y grabó 4 temas y se retiró unos días antes de su fallecimiento. En 1970 regresó a Japón, viajó a Osaka por una invitación de una peña tanguera que lleva su nombre. En los últimos años la podíamos ver en el programa de Eduardo Vergara Leumann, Botica de Tango. Su carrera en el cine fue opaca y escasa. Solo llegó a participar en una película en el 76, El canto cuenta su historia, de Fernando Ayala y Héctor Olivera. Falleció a los 88 años de edad el 16 de octubre del 84. Una plazoleta del barrio porteño de San Nicolás, que está ubicada entre las calles Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Esmeralda y Teniente General Juan Domingo Perón, lleva su nombre. Rosita Quiroga, un inmortal del tango en todo el mundo por derecho propio, pionera de las cantantes

de Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Enrique, ¿qué tenemos en deporte? Y tenemos que hubo mucho automovilismo a nivel internacional. Tuvo una destacadísima actuación los pilotos argentinos a este nivel, porque en el Mundial de Turismo se disputó en el circuito chino, allí se disputaron en Ningbo, en China, se disputaron dos carreras de esta especialidad y en dos triunfaron los argentinos. Esteban Guerrieri, en la primera, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, y eso lo habilitó a pelear hasta la parte final de este Mundial de Turismo por el título. Realmente está teniendo una temporada muy buena. Y el otro que ganó en la segunda carrera, porque la primera apenas sí pudo dar cinco vueltas porque sufrió un toque y debió abandonarla, fue Néstor Girolami, que se impuso en la carrera postergando al húngaro Norbert Michelis, que tenía un Honda, y al sueco Ted Björk, que es el líder del campeonato. Allí tuvo una buenísima actuación Néstor Girolami, que se impuso y le dio las dos victorias en las dos carreras a pilotos argentinos. De verdad que ha sido espectacular la actuación de estos dos chicos, que con mucho esfuerzo, porque vos sabés que no cuentan con el apoyo directo del Estado, como pasó en su momento cuando Carlos Alberto Reutemann consiguió participar de la Fórmula 1, al igual que en su momento también Juan Manuel Falquio, que tenían todo el apoyo del gobierno, en aquel momento el gobierno peronista. Bueno, también en este caso los chicos argentinos tienen que hacerlo mucho a pulmón. Y realmente han tenido una temporada brillante en cuanto a resultados, han participado hasta ahora de todas las carreras, lo cual es muy importante, y están logrando esa experiencia internacional que después lo catapulta a la chance de ser mirado quizás por los dueños de equipos de categorías superiores, por ejemplo la Fórmula E, que es la fórmula de los autos eléctricos, que está teniendo mucha preponderancia en los últimos tiempos, o la misma Fórmula 1, donde Argentina hace muchísimos años no tiene un piloto que dispute. El último fue Norberto Fontana y Gastón Mazzacane, que fueron los que estuvieron dando algunas vueltas, girando en algún momento la Fórmula 1, pero a los que no le fue nada bien. Y el otro al que le fue bien, aunque no ganó, fue Pechito López, que en el Mundial de Resistencia, acompañado por el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, a bordo de un Toyota, alcanzaron el segundo lugar en las 6 horas de Fuji. Esto también en Japón. Escoltaron a los ganadores el suizo Sebastian Buemi, el inglés Anthony Davison y el japonés Kazuki Nakajima, que también estaban con un Toyota, lograron el 1-2, así que está feliz el dueño de Toyota porque consiguieron el primer y el segundo puesto de esta competencia. Otra brillante actuación de José María Pechito López, que tenía dudas en cuanto a la posibilidad de continuar a nivel internacional el año próximo, pero que me parece que después de estas actuaciones va a tener la chance de seguir participando en esta categoría o en cualquier otra, porque ya están posando los dueños de equipos los ojos en él para tenerlo como uno de los pilotos, ya que ha demostrado que puede ser de punta. Ha mejorado mucho en eso Argentina a nivel internacional, ha conseguido volver a los primeros planos en estas categorías que no son muy conocidas, pero que de todas maneras le sirven como experiencia para apuntar mucho más alto en el automovilismo. Ha sido, insisto Diego, brillante la actuación de los pilotos argentinos en el Mundial de Turismo y en el Mundial de Resistencia este fin de semana. Vos sabés que el autódromo de Fuji en Japón es el único autódromo en el mundo que no tiene mosquitos en verano. Exactamente, lo has dicho tú. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí. siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El 16 de octubre de 1884 se creaba el territorio nacional o gobernación del Neuquén. Muy feliz aniversario a todos los amigos neuquinos. El territorio nacional de Neuquén o gobernación de Neuquén fue la división territorial argentina que se creó en 1884 y que antecedió a la formación de la provincia de Neuquén en 1955. En 1879, la conquista del desierto, dirigida por Julio Argentino Roca, quebró la resistencia de los indígenas. En 1880, de las 5 divisiones que participaron en la mencionada campaña, la 4ª división, bajo el mando del coronel Manuel José Olascuaga, que había salido de Mendoza, ingresó en el actual territorio de la provincia de Neuquén y allí creó los fuertes de Campaña Mahuida, Loncopué, Norquín y 4ª División. Chosmalal, fundado el 4 de agosto de 1887, estos fuertes fueron sucesivamente las capitales provinciales del territorio nacional. El 8 de febrero de 1883, el 5º Regimiento de Caballería de Leña estableció un fortín que luego dio lugar a la población de Junín de los Andes, primera fundación en territorio neuquino. Al momento de la conquista del desierto, en el antiguo territorio del Comué, denominación antigua mapuche de Neuquén, era dominado por los loncos cabezas o caciques supremos, Purrán, jefe pehuenche en el norte y Sahueque en el sur. El gobierno de las manzanas e Inacayal, quien rápidamente aceptó la ciudadanía argentina. En el centro-oeste se considera que hacia 1885 había una población aproximada de 60.000 personas entre la cordillera de los Andes y el río Lumay y desde el río Colorado hasta el lago Nahuel Huapi. En 1881 se firmó el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, que aseguró definitivamente la posesión argentina de los territorios de la Patagonia Oriental, entre ellos Neuquén. Por ley del 24 de octubre de 1882 se dispuso la enajenación de tierras de propiedad de la nación y a esos efectos se divisó la gobernación de la Patagonia en dos sectores separados por los ríos Agrio, Neuquén y Negro, denominados territorios de la Pampa o de la Pampa Central y territorios de la Patagonia, sin que alterara su gobierno. El primero incluía la actual provincia de La Pampa y sectores hoy pertenecientes a las provincias de Río Negro, Mendoza, Pescal, San Luis, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires. En 1884, el jefe mapuche Manuel Namuncurá se rindió en el fortín de Pulmarí. Por ley del 16 de octubre de 1884, llamada Apuntes de Sociología, Organización y Economía de los Territorios Nacionales en la Doctrina Peronista, se creó el Territorio Nacional de Neuquén por parte de las extinguidas gobernaciones de la Patagonia y la Pampa Central. El gobernador era designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. Duraba 3 años en sus funciones, pudiendo ser designado para un nuevo periodo. Dependía del Ministerio del Interior. Cada uno de los departamentos en que se subdividía el territorio nacional de Neuquén tenía un juez de paz y un comisario de policía. La ley estableció en su artículo 7 que el gobernador se constituía como comandante en jefe de la Gendarmería y Guardia Nacional y que debía colocar en cada distrito un comisario de policía con su correspondiente dotación. La ley estipulaba que de llegar a los 60.000 habitantes, los territorios podían transformarse en provincias. El primer gobernador de Neuquén fue Manuel José Olascuaga, que era de grado coronel y que fue nombrado en noviembre del 84 y a quien el gobernador nacional encomendó proponer un lugar para elegir la capital del territorio. El coronel Olascuaga propuso el pasaraje de Campana a Mahuida, que estaba ubicado a la margen derecha del río Neuquén y a la izquierda del río Agrio. El gobierno nacional aceptó la propuesta y por decreto del 12 de diciembre del 84 dividió el territorio de Neuquén en 5 departamentos, denominándolos por número 1, 2, 3, 4 y 5, y estableciendo en el artículo 3 que se designaba como capital del territorio la actual de Campana Mahuida. El 10 de marzo del 86, Olascuaga inició desde Carmen de Patagones el viaje hacia Neuquén para establecer la capital y su gobierno. Pero al llegar a Codigüé el 28 de junio, se quedó a pasar el invierno allí pidiendo autorización para instalar la capital provisoria en ese lugar hasta la primavera. En agosto continuó el viaje hacia Ñorquín, sede de la Comandancia Militar de las Fuerzas de Campaña, y allí fijó la capital provincial del territorio durante un año para después trasladarse a Chosmalal, que fue fundada el 4 de agosto de 1887. El 12 de septiembre de 1904, el gobernador Carlos Burqué Roldán transfirió la capital a Confluencia, nombre original de la actual ciudad de Neuquén, fundada ese día. En 1896 se creó el sexto departamento al dividir el quinto. El 19 de mayo de 1904 se dividió el territorio en 12 departamentos y se estableció que Chosmalal continuaría siendo la capital provisoria hasta que se efectuara el traslado de las autoridades al paraje Confluencia, el cual pasaría a denominarse Neuquén. En 1915 el territorio se organizó en 16 departamentos. Un decreto de Victorino de la Plaza del 29 de abril de 1916 dispuso que los departamentos de General Roca, el Cuy, el territorio nacional de Río Negro, pasasen a depender de Neuquén. Tras el desconocimiento de la medida por un juez letrado de Neuquén, a quien le correspondía incorporar a su jurisdicción los 12 departamentos, y por el juez letrado de Viedma, quien quedaba desafectado por no haber sido realizado por ley del Congreso Nacional durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1918 dejó sin efecto la transferencia y en 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huincul. En 1924 se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi en base a tierras donadas por Francisco Pascasio Moreno en 1903. Y en 1954, un 12 de agosto, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de los Territorios Nacionales. El 15 de junio de 1955, el Congreso promulgó la Ley del Poder Ejecutivo Nacional el día 28, por la cual se creó la provincia de Río Negro y otras cuatro más. Y por decreto del 26 de abril del 57, se facultó a los comisionados federales a convocar al pueblo de las nuevas provincias para que elijan los convencionales que procederían a dictar las constituciones de estas nuevas provincias. Muy felices, 133 años, provincia de Neuquén, y un gran abrazo a todos los hermanos de la Patagonia. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Vamos a recordar a un gran poeta de Buenos Aires, Julián Centella, el poeta de Buenos Aires, el hombre gris de Buenos Aires, como se lo había dado en llamar. Había nacido en Italia un día como hoy, en 1910, y Julián Centella era el seudónimo de Amleto Enrique Bergiati. Fue poeta, recitador, letrista de tango y glosista de casi todas las grandes orquestas, conocido por sus poesías y sus textos. El Lunfardo era llamado el hombre gris de Buenos Aires. Anton Amleto Bergiati tomó su seudónimo junto a la primera canción que escribió, la milonga Julián Centella, a la que le puso música el guitarrista José Cané, que decía: me llamo Julián Centella, por más datos soy cantor, nací en la vieja Pompeya, tuve un amor con Mirella, me llamo Julián Centella, su seguro servidor. Amleto Bergiati había nacido en Borgo Valditaro, provincia de Parma, Italia, y cuando tenía 11 años su padre, un periodista de ideas anarquistas, debió huir de su país, emigrando a la Argentina, a donde llegaron en 1922. La familia se radicó inicialmente en San Francisco, Córdoba, y el mismo año recala en Buenos Aires, estableciéndose en el barrio de Boedo. Amleto realizó sus estudios primarios en la escuela Abraham Lupi, en el cruce de las calles Caseros y Labardén, y fue compañero de banco de Francisco Rabanal, quien años después sería intendente de la ciudad. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Rivadavia, en la esquina de Chiles y Entre Ríos, pero no lo pudo terminar por ser expulsado por mala conducta en tercer año. Amleto estableció una profunda relación afectiva con la ciudad y en particular con su barrio, Boedo, de donde se consideraba oriundo. Decía él: pa' ver si se enteran que yo soy de Boedo. En 1922 se casa con Gori Omar, la hermana de Nelly Omar, con quien convive hasta la muerte de ella, ocurrida en 1967. Su primer libro de poemas fue El secuestro, El recuerdo de la enfermería de Jaime, escrito en 1941 y firmado con el seudónimo de Enrique Alvarado. Escribió letras de tango con grandes músicos como Enrique Pedro Delfino, Enrique Franchini, Lucio De Mare y Hugo del Carril. Se desempeñó en la radio, particularmente en Radio Colonia, con su programa En una esquina cualquiera, y en Radio Argentina con su programa Desde una esquina sin tiempo. Escribió artículos para los diarios Crítica, Noticias Gráficas y El Mundo, así como en las revistas Sábado y Prohibido. En 1969 publicó La Musa de Barro, con prólogo de César Tiempo, considerado su mejor libro. Ese mismo año, grabó varios de sus poemas, incluyendo Atorro, un descarnado poema en el que desnuda su soledad y sus ingresas, su tristeza, donde dice: negado a todo, piantado de mí. En el 71 escribió su única novela, El vaciadero, sobre los quemeros, los hombres, mujeres

todo el problema, todo lo ocurrido con el pase de Lucas Salario al fútbol alemán, sí. Donde River se quejó tanto porque bueno, le sacaban un jugador muy importante para esta instancia de la Copa Libertadores de América, fundamentalmente, porque en el campeonato anda más o menos el equipo de Marcelo Gallardo. Bueno, River intentó hacer lo mismo con un jugador de un equipo aquí de Argentina. Pretendía contratar a Darío Sitanich, el delantero de Banfield, y pagando muy poco dinero, porque Sitanich es un jugador de 33 años, no tiene poder de reventa, la verdad, y contratar un jugador por lo que exige la cláusula que le ha puesto Banfield al jugador, al centro delantero de su equipo, es decir, 10 millones de dólares, me no lo va a pagar. Poco, me parece un poco y mucho. Y es mucho. Justamente se pone esa cláusula para que el jugador no se pueda ir. River apenas ofreció 3 millones. Eso no es suficiente. Pero además, ¿cuántos años más puede jugar este muchacho? No, mucho más no. Un par de años con mucha suerte. El tema por eso es... Por eso es mucha plata. Claro. Si tiene un futuro por delante porque tiene 22 años, es otra cosa. La crítica es justamente porque River hace lo mismo que criticó antes, que le hicieron a ellos con el tema de Alario. Sí. Entonces no se entiende la situación. Si no te gusta que te lo hagan a vos, no se lo hagas a los demás. Y además apunta a un jugador como Sitanich, que es fundamental en la estructura del equipo de Falcioni. No son tontos, claro. Gallardo, cuando elige muy bien. Tenía el dato que la familia de Sitanich y el propio Sitanich son hinchas de River. Y por ese lado van a buscarlo. Bueno, se equivocaron, porque se puso firme Espinosa, el presidente de Banfield, y dijo no. Si no ponen el dinero de la cláusula que de rescisión, el jugador se va a quedar. Tiene contrato hasta mediados del año que viene, por lo tanto, Darío Sitanich no va a ser jugador de River, teniendo en cuenta que se puede incorporar para cada una de las instancias de la Copa Libertadores que se va avanzando, un jugador. River lo quiso, lo intentó hacer, pero le salió muy mal, y ahora bueno, no sé si va a buscar a otro jugador, porque hasta ahora solamente como centro delantero tiene a Ignacio Scocco, que está andando muy bien, pero si se lesiona a Scocco, no se le complica, porque la Rondo está lesionado, vive lesionado, ha sido un muy mal negocio el ex delantero de Central para River, y no sé cómo lo va a reemplazar. Y pero si ya Gallardo, si realmente lo quieren, pueden esperar hasta mediados del año que sí, viene lo que pasa, el contrato. Lo que pasa es que lo necesitan ahora para esta instancia de Copa Libertadores, que es semifinal, que donde va a enfrentar a Lanús. Bueno, esto no va a ser posible, ha quedado absolutamente descartado. No sé si River o va a intentar, porque Gallardo es muy específico. Cuando apunta a un jugador, tiene que ser ese jugador, no puede ser otro. No hay alternativa, no hay plan B para River, o en este caso para Marcelo Gallardo, el entrenador millonario. ¿Es ese jugador? ¿No es ese jugador? Bueno, encarará la parte final de la Copa Libertadores con lo que tiene. No va a ser otro jugador. Pero bueno, lo criticable es que ya no es la primera vez que el D'Onofrio y la dirigencia de River hacen este tipo de cosas. Criticar algo, pero que después ellos lo hacen. Pónganse de acuerdo, muchachos, porque si no resulta ser incoherentes. Yo no discuto la capacidad de D'Onofrio para manejar el club. Evidentemente lo ha puesto en un sitial donde lo había hundido. La última dirigencia que manejaba Daniel Passarella fue desastrosa. La gestión de Passarella fue absolutamente desastrosa, como fue la de Javier Cantero y de Julio Comparada en Independiente. En Passarella en River fue desastroso, lo mismo que José María Aguilar. D'Onofrio levantó el club hasta límites insospechados, al punto tal que antes el déficit de River era no ganar torneos internacionales. Bueno, ahora lo gana. El déficit es que ahora no gana campeonato local. Pero en algún momento lo va a ganar. Con esta dirigencia, que en esto sí destaco, es muy seria, seguramente lo va a ganar. Pero no hay que hacer, no hay que criticar una cosa y después hacerla, porque si no queda muy mal parada la dirigencia de River. En este caso no lo pudo hacer, porque una dirigencia que también es muy seria, como la que encabeza Espinosa en Banfield, lo evitó, y Darío Sitanich va a continuar jugando en el taladro, por lo menos hasta mediados del año que viene. Hasta que se le vence el contrato. Exactamente. ¿No tiene Gallardo entre los juveniles un chico que sirva por las dudas si Scocco se lesiona? Tiene este chico llamado Picasso, que debutó y hizo un gol. Así que yo creo que va a apuntar a eso, a colocar en la lista a este chico Picasso, que es una un proyecto muy interesante que tiene River, de los tantos, porque River es, junto creo a San Lorenzo y a Racing y en menor medida a Vélez, los que están trabajando muy bien en divisiones inferiores. Creo que hay que apuntar a ese modelo. Y por ahí Gallardo se decide y le da, y a lo mejor, quien te dice, le da la satisfacción que tal vez Zitanich, por más pergaminos que tenga como goleador, no se lo daba. Y en San Lorenzo, por presión de la hinchada, a lo mejor se da lo que yo quiero, que se quede el Pampa Biagio. Y es muy probable, digo, muy probable que el Pampa Biagio pueda continuar al frente, porque lo que quiere San Lorenzo, la dirigencia de San Lorenzo, ha apuntado seriamente a la contratación de Jorge Almirón. Jorge Almirón se va a ir de Lanús a fin de año. Su contrato vence a fin de año, está en instancia semifinal de Copa Libertadores, es escolta en el campeonato local, ni loco va a dejar ahora Lanús. Pero a fin de año se termina el contrato, queda libre, puede negociar. Es más, no sé si no está negociando en este momento con el propio Almirón. Digamos, como se decía antiguamente, no tienen alguna, no está haciendo alguna gestión subterránea la dirigencia de San Lorenzo, pero por lo pronto ese es el apuntado. Si esto no se da, me parece lo más lógico del mundo que quien está haciendo un muy buen trabajo en lo además que es respetado por los jugadores, sí, sí, sí, que sí, lo quieren y lo quiere la hinchada. Bueno, cuando te quieren los jugadores y te quieren la hinchada, no dudes más. Deja ese técnico, que te va a dar las satisfacciones. Porque Almirón pegó un portazo también. Sí, sí, Almeida, no, perdón, no Almirón. Sí, sí, no, Almeida no, porque Almeida es mucho dinero, no se está en condiciones de gastar tanto dinero, hay que apuntar a ser mucho más inteligente, hay que intentar darle continuidad a un trabajo que ya lo tiene en San Lorenzo Biagio, así que no me parece descabellado ni me parece ilógico que la dirigencia de San Lorenzo apunte a dejar, por lo menos hasta fin de año, a Biagio. No queda mucho tiempo, denle la oportunidad. Ha hecho muy buen trabajo en divisiones inferiores, en dirigiendo la reserva, y lo sigue haciendo. Es muy coherente, y en esto yo aplaudo a la dirigencia de San Lorenzo. Ojalá que se dé, porque realmente se lo merece. Es una gran persona, es un gran entrenador, o por lo menos apunta a serlo, y es quien está haciendo un muy buen trabajo en las inferiores. Es conocido en el club, más que eso no podés apuntar, porque lo otro es ir a buscar algo que es una utopía, es algo que vos no sabés cómo te puede salir. En cambio este, ya lo conoces, sabés que está haciendo las cosas bien y que merece la oportunidad de ser el entrenador de la primera de San Lorenzo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y Hoy. Un día como hoy, en 1951, salía a la venta el libro de la señora Eva Duarte de Perón, La razón de mi vida, dedicado a todas las mujeres de la patria. La editorial Peuser publicó La razón de mi vida. Eva se lo dictó al periodista español Manuel Penela da Silva, y la primera edición fue de nada menos que 300.000 ejemplares en tres diferentes formatos, uno económico, otro de tapa dura y una edición de lujo destinada a ser regalada a visitantes ilustres y miembros del cuerpo diplomático. Su estado de salud no le permitió estar presente en la presentación del libro, pero sí estuvo en la Plaza de Mayo dos días después para el acto del 17 de octubre. En este libro quedaba claramente expresada su sensibilidad social que se despertó en ella a una muy temprana edad. Decía Eva: he hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. En esta obra también explicó con bastante detalle la función que Perón le asignó y que ella ejerció con una inmensa dedicación. Eva decidió seguir un camino no trillado. Pudo ser la primera dama, como todas las demás, dedicarse a realizar una vida social frívola. Si hubiese actuado de esa manera, no hubiese recibido la agresión de las clases acomodadas, pero seguramente nadie la recordaría. Evita mostraba con toda claridad el rol que desempeñó durante el gobierno peronista. Se explayó también sobre los cuestionamientos que recibía por su obra en la Fundación y trató de aclarar el significado de lo que ella llamaba ayuda social. No creía estar realizando otra cosa que un acto de justicia. Aún en la actualidad hay muchos argentinos que se ofenden cuando un gobierno popular realiza ayuda social para los más necesitados, pero ella debía ser absolutamente normal y cotidiano, porque simplemente se estaba poniendo fin a largos años de injusticia. Evita estaba convencida que no había que ahorrar a la hora de dispensar la atención a los humildes, que era lo que se merecían. Pero Evita sabía con certeza que por más ayuda social que pudiera acercar a los que sufrían la pobreza, la solución definitiva solo podía llegar cuando se instaurara un sistema que impulsara la justicia social, objetivo al que se marchaba en esa gestión peronista. Y decía Eva: yo sé que mi trabajo de ayuda social no es una solución definitiva de ningún problema. La solución será solamente la justicia social. Cuando cada uno tenga lo que en justicia le corresponde, entonces la ayuda social no será necesaria. Mi mayor aspiración es que si algún día nadie me necesita. Eva Perón, simplemente Evita, como ella le gustaba que la llamara su pueblo, la abanderada de los humildes, eterna en el alma de su pueblo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA. Municipales del país. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Elecciones legislativas 2017. Vamos juntos, la agrupación en capital del oficialista de Cambiemos cerrará su campaña mañana martes a las 11:30 de la mañana en el microestadio de Ferrocarril Oeste en el barrio de Caballitos, y estarán presentes, además de la señora Lilita Carrió, que es la candidata en Capital Federal, el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Todo el partido del PRO, toda la gente del PRO, están en campaña. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela le adjudicó un amplio triunfo al chavismo y la oposición desconoció los resultados. El chavismo ganó 17 gobernaciones y la oposición 5, según los datos oficiales. Los venezolanos acudieron a las urnas para elegir gobernadores y ahora esperan el resultado final del escrutinio. En Estados Unidos, Laura Alonso en Washington dijo que la corrupción ya no es una opción en la Argentina. Sergio Massa, en campaña en Mar del Plata, le dijo a quienes lo escuchaban que los argentinos tienen que ir a votar sin miedo. Consumo, la venta de autos usados aumentó 17.96% en septiembre. En Austria, las urnas confirman un giro hacia la derecha austríaca en ese país. Doble atentado en Somalia. En Mogadiscio hay más de 230 muertos. En Alemania, el partido de Merkel fue derrotado en las elecciones regionales. En España esperan con incertidumbre la respuesta del gobierno catalán, que se hace desear. Indagarán un expresidente del IOMA, funcionarios y empresarios por una millonaria estafa en esta institución de salud de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli. Francisco, en el Vaticano, proclamó a 35 nuevos santos. Para estas elecciones 2017, de este 22 de octubre, este domingo, más de 100.000 efectivos custodiarán las elecciones. El comandante general electoral informó que 106.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Seguridad custodiarán el 22 de octubre las 14.000 locales habilitados en todo el país. En una entrevista, Peña afirmó que es coherente el reclamo de la gobernadora Vital por más fondos para la provincia. Y en Jujuy, Milagro Sala reclamó que se respete su prisión domiciliaria. Y Cristina, en campaña, criticó las medidas económicas del gobierno. El deporte en las noticias. En el fútbol italiano, gran victoria en el clásico milanés del Inter. Le ganó al Milan 3-2 con 3 goles de Mauro Icardi, que viene a la Argentina, juega con la camiseta de nuestro país y no la emboca. Y no la emboca, exacto. Pero allá, 3 goles, uno fue de penal, los otros de jugada, el último en la última acción del partido, y le dio la victoria, puso muy felices a los simpatizantes del Inter, que ahora está escolta en la Liga Italiana, porque el sábado perdió la Juve 2-1 frente a la Lazio. Erró otro penal Paulo Dybala, no las tiene todas consigo el argentino. Y ahora el líder es Napoli, que sacó más ventaja. Tiene 24 puntos, le ganó a la Roma por 1-0 de visitante. Y el ex equipo de Diego Armando Maradona, hoy por hoy, es el mejor equipo en el fútbol italiano. Icardi se fue aclamado. Y acá de Argentina se fue conado también, pero no de aclamado, otra manera, exactamente, no aclamado. En tanto, en España, gran victoria de visitante del Valencia, 6-3 frente al Betis, lo que le permite ser la escorta del Barcelona, que el sábado había empatado con Atlético de Madrid de visitante 1-1. Real Madrid se está recuperando en la Liga Española, le ganó también como visitante 2-1 al Getafe, ahora está tercero. El Barcelona lidera con 22 la Liga Española, Valencia 18 y Real Madrid con 17. En el automovilismo a nivel local, victoria de Manuel Moriatis con Ford Focus en la clase 3 del Turismo Nacional disputada en La Plata. Fue su décima fecha. Lo escoltó Mariano Werner con Fiat Linea y Julián Santero con otro Focus. En la clase 2, la victoria fue por primera vez para Julián Lepaile con Toyota, hijo de Hugo, que fue un destacado piloto precisamente del Turismo Nacional hace muchos años. Tomás Vergallo con Clio fue segundo y Alejandro Bucci con Fiesta fue tercero. En tanto, en el Top Race B6, Agustín Canapino en la primera carrera con Mercedes y Matías Rossi en la segunda con un Toyota se impusieron en las dos carreras disputadas en Oberá Misiones del Top Race B6 en su décima fecha. En tanto, en el Top Race Series, la victoria le correspondió a Franco de Benedictis con Mercedes, segundo Gianfranco Colino con Chevrolet y tercero Gastón Passioni con Chevrolet. Y en el Top Race Juniors, la victoria fue para Santiago Piovano con Mercedes y segundo fue Martín Ferrero con Chevrolet, que además se consagró campeón. En tanto, en el rugby, fecha 12 de la Urba, del Top 12 de la Urba, con estos resultados: Regatas Bellavista cayó como local ante Hindú 37-17, Alumni 40, Belgrano 24, Cardenal Newman 15, La Plata 14, Pucará 22, SIC 17, San Luis 40, Cuba 7, sigue en baja. Club Universitario de Buenos Aires no da pie con bola, el líder, y ha registrado 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Casi Atlético del Rosario, que ya está descendido, el año próximo va a jugar en segunda, fue precisamente suspendido por la muerte del jugador del equipo de Rosario, José Mackey. Las posiciones las encabeza Alumni con 64 unidades, SIC, Cuba, Pucará con 58, Hindú y Belgrano con 55. Hasta aquí los equipos que son los máximos candidatos a disputar el Final Four, decía, el campeonato de 4 equipos que va a consagrar al titular o al campeón del rugby de la Urba en el 2017. Las ventas minoristas por el Día de la Madre crecieron 1.1%. El resultado, si bien todavía está por debajo de las expectativas de los empresarios, refleja una tendencia de reactivación del consumo de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En energía, el gobierno espera precios hasta 10% más bajo para la ronda 2 del programa Renovar. Afirma la consultora Ecolatina que la suba de tarifas volverá a impulsar la inflación por encima de la meta oficial en el 2018. Así lo asegura esta consultora, que fue fundada por el exministro de Economía Roberto Labaña. Los créditos en pesos al sector privado tuvieron un crecimiento récord de 4.7%. En Egipto descubren los restos de un templo de Ramsés II cerca de las pirámides de Giza. Y en Berlín, la abogada argentina Delia Ferreira Rubio es la nueva presidenta de Transparencia Internacional. La Armada Argentina anunció que el almirante Irizar zarpó de Ushuaia rumbo a la Antártida para realizar las pruebas de hierro. De hielo. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El querido y admirado Oscar Alemán en el recuerdo. Oscar Marcelo Alemán nació en Machagay el 20 de febrero de 1909. Falleció en Buenos Aires el 14 de octubre de 1980. Guitarrista, compositor, cantante, especializado en jazz. Fue el cuarto de los siete hijos de la pianista Marcela Pereira, indígena coma argentina, y de Jorge Alemán Moreira, nacido en el Uruguay, que tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo que estaba integrado por sus propios hijos, Carlos, Jorgelina y Juan. En 1915, con 6 años de edad, se integra al conjunto familiar, el Sexteto Moreira, y allí se inicia Oscar bailando y cantando junto a sus hermanos en un conjunto folclórico de música y danzas nativas. Ese año viajan a Buenos Aires y actúan en el desaparecido Parque Japonés, en el Teatro Nuevo y en el Luna Par, y más tarde viajan a Brasil. Tras la muerte de sus padres en el 19, aparecen diversos oficios gracias a los cuales consigue hacer algo de dinero, el cual se lo entregaba en custodia a un amigo, hasta que por fin con sus ahorros pudo comprarse una guitarra y dedicarse a tocar de manera profesional en salas de fiesta, y forma el dúo Los Lobos con el guitarrista Gastón Bueno Lobo, con quien regresaron a Buenos Aires en 1925, contratado por la compañía del actor cómico Pablo Palitos. Forman un trío con el violinista Elvino Bardaro, incursiona como autor de tango junto a Agustín Magaldi, con quien graba un tema, y actúa junto a figuras como Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo. Graba con la RCA Víctor Brasileña fostros, valses y tangos, tanto como solista como con el grupo Los Lobos. En 1929, Los Lobos y el bailarín Harry Fleming realizan una gira por Europa, tras la cual Oscar Alemán se queda en Madrid y más tarde se presenta como solista en el Casino de París. En 1932, la bailarina estadounidense Josephine Baker lo convoca a una prueba, tras la cual trabajan juntos hasta 1938. Como solista, hace una gira por Europa, conoce a Louis Armstrong y Duke Ellington y toca con el guitarrista Django Reinhardt en el Hot Club de Francia, una sala dedicada al jazz, donde tocaba la guitarra y cantaba y bailaba a la vez. Con Reinhardt los une una gran amistad y un estilo que los junta para siempre y una admiración mutua. La invasión alemana lo obliga en 1940 a volver a Buenos Aires. De esta unión nace con Carmen Vallejo, con la que se casa, nace su hija India Alemán. Y Carmen ya tenía a Selva Carmen Giorno, fruto de un anterior matrimonio. Cuando Selva decide convertirse en actriz, adopta el seudónimo de Selva Alemán. En los años 50, Oscar funda una escuela para jóvenes guitarristas sin medios económicos y no vuelve a actuar hasta 1971, cuando forma un quinteto de tres violines con trabajo y batería, con el que actúa como guitarra solista. Grabó su último disco en 1979 y falleció al año siguiente. En 2012 se editó el libro Tributo a Oscar Alemán, con fotos inéditas y gran cantidad de material sobre su vida. Oscar Alemán, un inmortal, genio y figura, lo recordamos haciendo en tiempo de jazz, tocando la guitarra y cantando Bésame Mucho. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo te va? Bueno, si vos esperás novedades, no las hay. ¿No las hay? ¿Cómo? No, no las hay, yo digo siempre en forma aparente, porque no hay noticias, no sabemos si hay novedades realmente. Y en una semana así electoral es evidente que van a tratar de poner sordina a cualquier información. La única información concreta que sigue ocurriendo es la colocación de deuda. Porque cuando vos analizás, el resto son anuncios, son expectativas, etcétera. El gobierno está abusando hasta el extremo de anuncios, hasta apariciones públicas para inauguraciones, etcétera. Un recurso que, viste, es trillado, es lo más gastado en materia política de la partidocracia, pero que por desgracia se sigue haciendo, ¿no? La presencia, muchas veces son inauguraciones, otras veces son pseudo inauguraciones por temas de menor importancia. Acá yo lo único que veo, porque es lo único que está ocurriendo, es la colocación de deuda. Porque vos fíjate lo siguiente, el presupuesto 2018 prevé lo hemos comentado en otro momento, al país el año que viene le caen vencimientos de capital por 67 mil millones de dólares, una locura. De ese dinero el país no paga un centavo de capital, lo refinancia todo, pero además toma deuda nueva por cerca de 47 mil millones de dólares más. O sea, le vencen 67 y coloca 113 mil millones de dólares. Eso es una locura en materia de dinero, que son 2 billones y pico de pesos, ¿no? Son 2 billones 180. Eso significa que el ministro de Finanzas, Caputo, Luis Caputo, está firmando en promedio la emisión de deuda por 6 mil millones de pesos por día. 6 mil millones de pesos por día de deuda que se emite en la Argentina, con tasas de interés que van del 7 al más del 8%, que son las más altas que se están pagando ahora en el mundo, con pagos de intereses que ya no alcanzan, porque el gobierno no paga capital, y entonces uno dice, ah, bueno, puede partir del razonamiento simplista, y bueno, si no tenemos que desembolsar eso, no es tan grave la cosa, porque refinanciamos la deuda. Sí, eso aparentemente suena bien, es decir, el engaño del usurero. No, ustedes no me devuelvan la plata, si yo lo que quiero es que me paguen cada vez más intereses. La Argentina pagó de intereses en el año 2016 unos 10 mil millones de dólares. Este año pagaría teóricamente otros 14 mil. Es raro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 10 mil millones. Ya hablábamos, perdón. ¿Cómo? No, pero digo, 10 mil millones de dólares de intereses pagados en el 2016. 14 mil este año y 21 mil millones de dólares el año que viene. Son 406 mil millones de pesos. Es el principal gasto público, ¿no? Para todos aquellos que se rasgan las vestiduras hablando del gasto público, de que hay que reducirlo, pero nadie dice media palabra de que el principal rubro del gasto público neto, porque está el gasto de previsión social, pero el gasto de previsión social se compensa con recursos. En cambio, el único gasto público neto, gravoso, y el más alto, es el del rubro de intereses de deuda, ¿no? Pagamos de deuda el doble de lo que se gasta en educación y ciencia y tecnología. Pagamos de deuda el doble de lo que se paga en seguridad y defensa juntos. O sea, estamos frente a una sangría tremenda. Son 1.100 millones de pesos por día que se pagan de intereses del Tesoro. O sea, frente a una sangría de este tipo, el hecho de que el gobierno y toda la partidocracia, que no dice ni media palabra de esta tragedia financiera que está viviendo la Argentina, el gobierno soslaya, distrae la atención. Todos los legisladores que van a ser electos en este domingo van a tener que después ser los que levantan o no la mano para aprobar este presupuesto. Y sin embargo, todos, sin excepción, se están omitiendo, están soslayando definirse sobre estos puntos. Por eso hay una iniciativa que creo que se va a llevar a cabo ahora este miércoles en el Congreso, de citar a los legisladores más representativos, no sé, los cabezas de lista, o si no pueden ir ellos, los sustitutos, ¿no? ¿Para qué? Eso va a ser en el Congreso este miércoles 18, ¿no? A la tarde. Para que expliciten cuál es su postura con respecto a la cuestión de la deuda pública, porque resulta que es muy fácil hacer show electoral. Hola. Ir, tocar, hacer la payasada de tocar el timbre de las casas, esas cosas sí están a la orden del día, porque para eso están, son políticos democráticos, así que tienen que hacer el show del electoralismo. Pero lo que interesa saber de esa gente es qué van a hacer cuando estén sentados en el Congreso. Y este es el gran divorcio de la Argentina, que quienes en definitiva de una forma u otra toman sus decisiones, porque pesa, es decir, porque en definitiva es un voto de un legislador, Esta gente es la que tendría que estar definiendo ahora las cosas y escapa a su responsabilidad. O sea, la primera responsabilidad moral de un político es definirse, ¿no? Digo siempre que antes, bien o mal, hablar de una afiliación política era sinónimo de definición. Alguien se definía peronista, comunista, nacionalista, radical, peronista, y bien o mal, se gustase o no gustase su corriente política, era sinónimo de una definición. Hoy en día es nada, porque las fuerzas que pugnan en el país no representan ninguna corriente política, representan un grupo de interés nucleado que utiliza un partido político para obtener votos, ¿no? Eso ocurre tanto en el oficialismo como en la oposición. Así que no sé, todo queda a empezar a verse, no a verse, sino a empezar a verse después del 22. Y uno de los temas lógicos que está ahí en cartelera es el tema del presupuesto, y el presupuesto es deuda. Eso es el nudo de la cuestión, porque el resto del presupuesto parece calcado de presupuestos anteriores, ¿no? Cosas de rutina, sí, se va a tratar de mejorar el gasto social, etcétera, pero los únicos datos concluyentes es cómo se financia el Estado. Y el Estado se financia con deuda, porque el gobierno Macri vino a gobernar con deuda, está jugado 100%, y es lógico, porque está sostenido por el poder financiero, y el poder financiero le exige un tributo, y el tributo se llama intereses. Si deja de pagar intereses, no le presta más, no si no le devuelve el capital, sino le paga los intereses. Y entonces, para poder pagar esos intereses, el gobierno tiene que hacer un gran plan de ajuste, que lo hará en forma expresa, que lo hará en forma camuflada, pero por eso le exigen las reformas estructurales, empezando por la reforma laboral, la reforma previsional, impositiva y de coparticipación. Y vos fíjate de que todos estos temas importantes no se habla, es decir, no se sabe qué va a proponer el gobierno, más allá de algunas referencias así de los funcionarios, y consecuentemente no hay debate político. Es exactamente lo contrario de lo que debiera ocurrir. Es un periodo electoral, señores, los políticos tendrían que estar ahí activos, definiéndose a favor o en contra y todo. Pero incluso, ¿cómo se pueden definir si todavía no se conocen los proyectos? El gobierno, con todo desparpajo, dice, después del 22 de octubre vamos a mandar los proyectos al Congreso. Ah, ¿por qué después del 22 de octubre? Que lo manden antes, de tal manera que se puedan discutir previamente. En fin, este tema creo que lo he hablado, lo hemos hablado muchas veces con vos, con Miguel Ángel. Este es el desapasionamiento que yo creo que es. No creo que haya el más mínimo entusiasmo, no lo hay, de la ciudadanía frente a las elecciones. Porque por otro lado, en el 13 de agosto, con las PASO, se hizo lo que es en realidad un sondeo preelectoral compulsivo. Ya se tuvo una fotografía de cómo van a ser las intenciones de voto. Ahora se trata de corroborarlo, y el gobierno lo que ha hecho, como otra fuerza política, es ver en los puntos, en las jurisdicciones que estaban flojos, para tratar de reforzarlo. Entonces ahí se presentan más candidatos, ahí se hacen más anuncios. En fin, es el electoralismo trabajando. Por desgracia no hay novedades, porque las verdaderas novedades, si existen, se ocultan. Sí, esta campaña, Héctor, no hay anuncios de ningún tipo, nadie presenta sus proyectos, sino que todos contra todos, son agresiones de unos a otros, y acusar al otro de tal cosa, y el otro dice que no, la culpa es tuya, pero proyectos no hay ninguno. Son eslogan vacíos, uno ve, son jingles, es decir, se mueven con la mentalidad del jingle, y como es de efecto, ¿no? O efecto de palabras que no dicen nada, no, vamos juntos, hagamos juntos, sigamos juntos. Es la vaciedad absoluta. Por eso uno dice, yo trato de no darme manija con esto, porque lo veo con el desapasionamiento de quien ve en esto una patología de toda la clase política argentina, ¿eh? Ojo, oficialismo y oposición, porque un sistema político no es el oficialismo de turno solo, es el oficialismo y la pseudo oposición que le hace el juego. Vuelvo a insistir que nunca como ahora estoy convencido de que funcionó tan bien el tándem kirchnerismo-macrismo. Son enemigos íntimos que se necesitan mutuamente. El gobierno Macri, el otro día leía eso justamente, ¿no? De que por un lado quiere destruir el poder electoral del kirchnerismo, lógico, para desacreditarlo. Todos los días estamos viendo todas estas causas judiciales por corrupción, más que con finalidad jurídica de llegar a la justicia, la verdad, con finalidad política de desacreditar al kirchnerismo, ¿no? Y eso se está logrando, pero el voto que va a ir a Cristina Kirchner y compañía parece que no ha tenido mella. Pero al gobierno le conviene tener un opositor controlado, porque el kirchnerismo es una oposición controlada, que se sabe que la tiene hackeada por todos lados, y le sirve para excluir terceras fuerzas. Yo creo que ese es el nudo de la cuestión. Por eso hay una asociación funcional. Hay un nuevo bipolarismo electoral donde ahora se trata de que los votos de la gente se les ofrece, como dice, Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿Qué quiere usted? Usted tiene que elegir. No, pero a mí no me gusta. No, pero usted tiene que elegir Coca-Cola o Pepsi-Cola, decida. Y entonces así, en forma compulsiva, ¿qué hace? ¿Lo apoya Macri o apoya Cristina? Ese es el falso bipolarismo que le sirvió, que le sirve ahora al gobierno para replantear las elecciones del 2015, porque el 2015 sí estaba esa tensión. Ahora no, y como el gobierno no puede mostrar resultados y tiene que agitar el ambiente, volvió a instalar la dialéctica macrismo o kirchnerismo, en el sentido de Macri o Cristina Kirchner, ahora como si se tratase de una elección personalizada. No, ese es el consejo de Durán Barba, ¿no? No mezclen, no toquen la agenda electoral en la campaña. Pero además no cambió nada, Héctor, porque cuando estaba el gobierno anterior también era la misma, buscaban la polarización, que era lo que les convenía. Ah, sí. O sea, cambiamos el collar, pero sigue siendo el mismo perro. Sí, es decir, son técnicas electorales que desde ya las aplican todos los gobiernos. Lo que podría resaltarse como más ofensivo es que la actual administración vino diciendo que quiere cambiar esas prácticas, ¿no? No las especificó qué práctica quiere cambiar, ¿no? Pero hasta por el rótulo de Cambiemos quiere dar la impresión, la imagen de que quiere cambiar. Todavía no está claro qué quiere cambiar, ¿no? Porque si cuando uno se pone a razonar, dice, bueno, ¿cambiemos qué? Cambiemos el sistema político, cambiemos la política económica. Los cambios que se están dando, efectivamente, son cambios de medidas que implican políticas, pero las políticas no están expresadas, ¿me explico? O sea, vos decís, yo tomo una determinada medida, pero esa medida tiene que estar inserta en una política. Por ejemplo, se coloca deuda todos los días a un promedio de 6.000 millones de pesos por día. Bueno, ¿cuál es la política? Bueno, la única política que hay es endeudarse, gobernar con deuda, punto. No hay otra política, porque si vos me decís, no, porque esta deuda tiene tal sentido, incluso el gobierno no puede aducir que son, salvo excepciones, como siempre, son créditos o préstamos o bonos que van destinados al área productiva de proyectos. Son deudas para pagar deudas, es decir, se toma deuda para refinanciar deudas que van venciendo. Lo mismo el interrogante de la política tarifaria. la política tarifaria es ir ajustando, ir actualizando las tarifas. Ahora, como se le ha señalado, si yo aumento tarifas, eso repercute directa y abiertamente en la inflación, porque las tarifas son uno de los principales componentes de la inflación. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Por un lado, el Banco Central y el gobierno en general sostiene que quieren combatir la inflación, pero en la medida que aumentan las tarifas, aumentan la inflación. Entonces son dos objetivos antitéticos. Si yo quiero frenar la inflación, tengo que controlar el aumento de tarifas. Hasta ahora lo único que sabe es que el gobierno, lo han declarado incluso, ¿no?, que el gobierno demora los próximos los aumentos de tarifas de servicios públicos, de electricidad, gas, etcétera, hasta después de las elecciones, diciendo a la gente, no se asusten que vamos a aumentar, pero no vamos a aumentar tanto. Pero toda la política tarifaria debiera estar en discusión en este momento con los candidatos. Los candidatos soslayan totalmente toda discusión sobre política tarifaria, sobre inflación, sobre deuda. O sea, ninguno de los temas que son clave para la ciudadanía, aquellos que van o vamos a sufrir las consecuencias de esta elección, tiene el menor conocimiento de lo que piensan hacer sus candidatos. Es probablemente una de las elecciones más vacías que yo he visto en mi vida, ¿no? Desde el punto de vista de que no pueden mostrar nada. Uno quisiera decir, bueno, miren, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero por lo menos contar con una definición. No, el rol del político es no definirse, porque el que se define pierde. Porque político que se define ya se juega y no puede después negociar su propio comportamiento político cuando llega al Congreso. Esta es desgraciadamente es la regla. Y bueno, el final de esta novela se va a saber el domingo cuando ya empecemos a tener los cómputos. Sí. Héctor, te agradezco y nos volvemos a reencontrar. Bueno, muy bien, estamos al habla. Un abrazo grande. Buen día. Adiós. Hasta luego. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Una mala noticia. La querida y admirada Beatriz Bonet está pasando una mala situación personal y un intento de estafa en lo económico. Está en estos momentos internada con un cuadro de principio de demencia senil, tiene 86 años, está internada en un geriátrico de la zona de Belgrano y fue víctima de una estafa a través de unas personas inescrupulosas, y al enterarse una amiga de ella le dio aviso al sindicato de artistas de variedades, cuyo secretario general es el hijo del querido Hugo del Carril, el cual se contactó con abogados especialistas en la materia. La señora Bonet había sido engañada por dichas personas y estuvo a punto de perder su departamento en la calle Riobamba, esquina Sarmiento y Corrientes, y quisieron robarle los ahorros que ella tiene en una caja de seguridad en su departamento. Al intervenir los abogados pudieron parar la venta, que ya estaba en una inmobiliaria para hacer la operación. Lo único no está claro es en qué situación se internó a la señora Bonet en este geriátrico y quiénes son esas supuestas amigas que, al parecer, se deduce, se animaron con el cuento de ser admiradoras, son madre e hija entre sí, a meterse en la vida de Beatriz Bonet. Esperemos que esta situación se resuelva pronto. Y gracias al querido Huguito, por lo menos está recibiendo atención jurídica para evitar esta estafa. La Sociedad Argentina de Actores brilla por su ausencia. No se han hecho cargo para nada de la situación de la señora Beatriz Bonet. Nuestro afecto a la querida Beatriz Bonet y nuestra admiración. Pasando por esta situación, sé que todos ustedes, los oyentes, también estarán dando su apoyo moral a la querida Beatriz Bonet. Ahora, Diego, no hay una denuncia para que las personas que quisieron estafarla, que se quisieron quedar con la venta del departamento y el dinero que tenía ella ahí en ahorrado. Y eso lo tendrán que hacer los abogados, porque claro, la situación que está Beatriz, con ella un no principio puede hacerlo, de demencia claro, senil, internada en un geriátrico, no tiene la voluntad ni la claridad mental como para ella decir: hagamos un juicio, metamos las presas. Depende ahora de los abogados letrados que le puso la Sociedad de Artistas de Variedades. ¿Cuánta tristeza da, no, para alguien que brindó tanto al espectáculo nacional, que fue un pilar dentro de uno de los programas cómicos más recordados, que era aquella redacción tan loca que hacían en principio en el viejo ATC, Mesa de Noticias, donde ella era una parte fundamental, ¿no? No, y Beatriz, gran actor, gran actriz de musicales, porque sí, además cantaba, sí, muy bailaba, brillante, actuaba, brillante. Brillante actriz, pero que tiene el terrible mal de la soledad a los 86 años, sí, de no tener ya su esposo y de no tener familia. Exacto. Entonces es bocado fácil para cualquier estafador que le finge querer dar un poco de cariño, en realidad lo que quiere es robarle lo poco que tiene en los últimos años de su vida. Ojalá, y además, como bien haces vos, Diego, destacar la acción del hijo de Hugo del Carril, que se ha comportado excelentemente bien y que ha evitado algo que era realmente un bochorno, ¿no? Que le pudieran sacar algo que por el cual ella trabajó toda la vida, ¿no? Sus pertenencias, algo que por lo cual luchó tanto, bueno, y que tenga que sufrir esta situación por gente inescrupulosa que aprovecha una situación complicada de salud de Beatriz Bonet para hacer ese tipo de cosas. Realmente habla muy mal de esa gente, que, insisto, debería estar presa, y ojalá que los abogados que han intervenido en esta situación consigan hacerlo. Sí, porque lo importante es que la gente conozca estos hechos, además, para que hay mucha gente que está en la misma situación. Exacto. Y que preocupémonos por nuestros mayores, que nadie hizo más por nosotros que nuestros mayores. Exacto. ¿Te quedó algo de deporte? Sí, la gran victoria con la gran actuación de Facundo Campazzo en la Liga Endesa del básquetbol de España. Allí le permitió con un doble a 6 segundos y un décimo del final del partido ganarle al actual campeón, el Valencia, al Real Madrid. Real Madrid es el equipo donde actúa Facundo Campazzo, el base de la selección argentina, por 86-82, y de esta manera se quedó con la victoria. Gran actuación, además, porque tuvo 1 de 2 en dobles, 2 de 4 en triples, 2 de 4 en libres, 3 recuperos, 2 asistencias y una tapa en 25 minutos que permaneció dentro del rectángulo de juego. Realmente una